¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos acá en el sexto bloque de La Enredando a las Mañanas, son exactamente las 11 y 29 minutos y estamos acá en este programa colectivo nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, como cada miércoles desde los estudios de Zumba La Turba. Y ahora estamos en comunicación con nuestro compañero Marcos, delegado de una de las escuelas de la provincia de Córdoba, para hacer un pantallazo y un repaso por la coyuntura de la lucha gremial docente, tanto por las condiciones salariales como también por las condiciones de trabajo. Marcos, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Buenos días. Saludos a todos ahí en el estudio y saludos a los docentes también. Bien, bienvenido. Bueno, y qué bueno tener tu voz de nuevo con nosotras para acompañarnos estas lecturas que queremos hacer desde esta columna que hemos inaugurado ya hace más o menos un mes sobre educación aquí en El Enredando. Sí, sí, volviendo, viene estando un poco descontinuado. Me hago cargo de que estoy un poco desorganizado con mis horarios, pero ya intentando que lo podamos hacer con más continuidad. Estás perdonado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, para no seguir dilatando esto, pues sé que los tiempos son tiranos, como se dice. No es el caso de que valgan oro en nuestra coyuntura particular, pero son tiranos al menos. Son tiranos, sí, sí, sí. Valen agua en todo caso, valen bosque, sí, valen que esas son cosas valen, más importantes valen que el territorio. Oro. Exactamente. Y bueno, hay un territorio de esos que vale, territorio de disputa, territorio complicado, el territorio de las escuelas. Y bueno, estamos en una etapa terminando noviembre, donde por ahí los profes, las profes, estamos, las maestras, los maestros estamos cerrando el año con recuperatorios, terminando el último trimestre, viendo quién va a coloquio, quién va a diciembre y todas esas cuestiones propias del fin de año. Y bueno, es un fin de año complicado como el de todos los trabajadores y todas las trabajadoras en todos los ámbitos y en general de todos los sectores populares. Está siendo un cierre de año preocupante, con un presente preocupante y un futuro aún más incierto. Concretamente en el ámbito de la educación, esto se debe por un lado a la situación salarial, hablando no solamente a nivel de la provincia, sino a nivel nacional, donde esa situación salarial es responsabilidad tanto del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, que se plegaron gustosos estos gobiernos provinciales al tope que le pusieron a principio de año de nación a las paritarias docentes, ¿no? También hay que responsabilizar a las conducciones gremiales cómplices que también aceptaron ese tope. Esto es para hacer un poco un balance del año y esta situación salarial. Es bueno recordar que a principio de año, en la época de las paritarias, las bases docentes reclamábamos un 40% de aumento y no cerrar el acuerdo anual debido a lo incierto que se vislumbraba todo el año. Como tantas veces fuimos desoídos por las conducciones y se aprobaron acuerdos muy a la baja que rondaban un 25% desdoblado, o sea, en cuotas, lo que reduce aún más el porcentaje. Ese porcentaje de 25% termina siendo muy mentiroso. Así, con ese acuerdo a la baja, llegamos a julio y por presión de las bases, las conducciones tuvieron que empezar a reclamar y a salir a pedir, sin mucha convicción, hay que decirlo, una reapertura de paritaria. Los gobiernos, firmes en su libreto de ajuste, se mantuvieron firmes en lo acordado a principio de año, lo que nos hace llegar a noviembre, que se mantienen en esa postura tanto el gobierno nacional como los provinciales. Hay que decir que esta postura se mantiene firme porque es ayudada por las medidas de probada ineficacia que han llevado adelante las conducciones gremiales, que más que profundizar buscan dilatar este conflicto, sabiendo que al dilatarlo siempre el que se debilita es la parte de abajo, que es la parte de las bases docentes, ¿no? Porque en medio de las situaciones y las condiciones de vida complicadas que vivimos, hay que sostener una lucha a largo plazo. Entonces, esta búsqueda de dilatar conviene siempre a los gobiernos, porque además de esa dilatación, se lleva adelante negando asambleas escolares, negando espacio de participación y profundizando la verticalidad en los gremios, en la toma de decisiones, y cada vez negando más espacios de horizontalidad. Toda esta situación en el plano salarial nos trajo a fin de noviembre, donde nos quieren acorralar para que aceptemos un bono que no nos sirve de mucho, que no tiene nada que ver con una recomposición salarial, y lejos está de solucionar nuestros inconvenientes. Un bono que ahora lo empiezan a plantear, las conducciones lo empiezan a ver con mejor gana, cuando hasta hace un tiempo insistían con la reapertura, pero sabemos que más allá de estos discursos, este bono ya lo venían cocinando con los gobiernos desde hace varios meses. Un poco para graficar la situación económica de los docentes, podemos dar unos datos de Córdoba. Salieron unos datos de noviembre donde la línea de la pobreza en Córdoba se está planteando en los 13.600 pesos y tenemos el dato de que una maestra que recién se inicia está cobrando 10.100 pesos. Por lo tanto, tenemos un montón de trabajadores de la educación bajo la línea de la pobreza. Esto se hace más dramático cuando conocemos el número de lo que es la canasta familiar, que es de 22.000 pesos. Esto nos muestra que hay un montón de docentes que no están llegando a cubrir esa canasta familiar. Esa es la situación a nivel salarial, pero eso no es todo. Porque por otro lado, más allá de la imposición de este bono, se están empezando a conocer las discusiones por los presupuestos, tanto nacionales como provinciales, y en esos presupuestos están marcando ya la cancha para las paritarias del año que viene, pues están planteando una pauta salarial que quieren que sea de un 17-18% desdoblado también, ¿no? Lo que hace, por eso decíamos que la situación presente es preocupante y el futuro es muy incierto. Bien, Marcos, interesante el pantallazo que nos vas dando, y no habla solo que no solo estamos hablando de lo gremial, desde la lucha docente también. Salarial en la lucha gremial docente, me enredé un poquito. Sí, no, pero está bien, eso es por el lado de lo salarial, pero también se vienen avanzando en otras condiciones de trabajo. Siguiendo con esta lógica que los problemas de la educación siempre son culpa de los docentes, ¿no? No de ningún contexto económico ni social. Entonces se siguen avanzando y se siguen intentando meter más mecanismos de control, más mecanismos de evaluación. Esto sucede un poco en general en todos los sectores trabajadores, pero particularmente en los docentes se está avanzando mucho en eso. Ahí nosotros tenemos datos, por ejemplo, hace unos días atrás Macri en inauguración de qué congreso de marketing digital planteó también que hay que rediscutir los convenios colectivos de trabajo, que estamos con convenios del siglo XX, que están atrasados, todo con la lógica siempre avanzar en dejar al trabajador a discutir solo sus condiciones con el patrón, eliminar las instancias colectivas, una lógica muy neoliberal, muy mercantilista. En la provincia de Buenos Aires Vidal hace unos días cuando reabrió la paritaria, pero solamente la de los trabajadores estatales, no la de los docentes, planteó que el año que viene las paritarias tienen que incluir criterios de presentismo, de excelencia laboral, no solo discutir lo salarial. La RETA, lo hablamos hace un ratito fuera de micrófono, está por firmar un decreto también donde plantea cambios de criterios en todo lo que tiene que ver con el establecimiento del puntaje docente. El puntaje docente se va a vencer cada 5 años, o sea, como formación de acá a 5 años va a quedar caduca. Uh-huh. Todo esto montado ya en un sistema de puntaje docente y curso que está mucho más pensado como un negocio que como realmente una formación colectiva, una formación conjunta, situada en tu lugar de trabajo, algo que viene ya desde los años 90. Claro, y sin la participación de los docentes en la definición de los criterios de calidad y de, o sea, y de qué es lo que se tendría que considerar en las competencias o lo que debería poder manejar un docente a la hora de ser calificado positivamente. Exactamente, y siempre es una lógica individual, ¿no? Nunca pensando de una formación conjunta dentro de tu espacio de trabajo, que es tu escuela, uh-huh, con los otros compañeros, pensando en la realidad concreta de esa escuela y tratando de formarnos y prepararnos para resolver problemas de manera conjunta en ese lugar de trabajo. Está Recordemos claro. Que ya en Mendoza se implementó el ítem aula, que es una manera distinta de hablar de presentismo este año. Entonces, los avances por el lado del control y evaluación siguen. De todos modos, yo no quiero cerrar con que, este es el terreno y el panorama, el escenario al que nos quieren llevar, uh-huh, pero está lejos de ser el escenario que nosotros tenemos que aceptar. Exacto. Si bien estamos como en un clima de balance, este año todavía quedan batallas por pelear, todavía hay momentos de asamblea, de paro, movilizaciones, de acciones gremiales en todas las provincias, particularmente en Córdoba. Esta semana estamos con asambleas escolares, asambleas de delegados y asambleas departamentales. Ayer hubo asambleas de escuela, mañana hay asambleas de delegados, espacios en los que tenemos que seguir organizándonos y uniéndonos los sectores opositores para no ceder en nuestras reivindicaciones y no aceptar este terreno al que nos quieren llevar. Los mandatos que hoy ya se están conociendo de las asambleas escolares de ayer en las escuelas hablan de que los docentes quieren seguir defendiendo la dignidad y no claudicar. Uh-huh. Está hablando de rechazar el bono, de seguir insistiendo en la reapertura, de plantear paros de 48 horas para la semana que viene, no tomar exámenes de diciembre y marzo si no se da curso a nuestras reivindicaciones, no iniciar las clases el año que viene. O sea, esta es la respuesta y las bases ante los gobiernos sordos y hasta las conducciones cómplices, ¿no? Bien, bueno, si te parece, nos vamos a quedar también con ese mensaje de la resistencia y de la posibilidad de que ese escenario futuro que estás planteando no sea el que efectivamente nos encuentre de aquí al comienzo del 2017. Exactamente, porque además que mencionas, además de la lucha que hoy no termina este año, tenemos que prepararnos y seguir organizándonos para lo que se viene el año que viene, que también va a ser muy, muy complicado en todos los sectores populares, de trabajadores. Y bien, también ya bueno, para finalizar, no quiero dejar de mencionar algo que me parece importante en tratar de entender que tenemos que seguir organizándonos y luchando. El 21 de noviembre, hace unos días, se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de María Saleme Burnichón, una tucumana de nacimiento, cordobesa por adopción, una gran pedagoga, referencia para muchos y muchas docentes, una militante de la construcción de la educación liberadora en la línea de Paulo Freire, una mujer referencia, como decía, para muchos, que supo mostrar con claridad que la lucha gremial por condiciones dignas de trabajo iba de la mano de la construcción de una pedagogía de los oprimidos, una pedagogía de la liberación, al servicio de los de abajo y de los más humildes. Uh-huh. Y si tengo un minutito para cerrar, me gustaría mencionar una frase de ella que me parece muy importante. Bien, si te parece, cerramos con esa frase, Marcos, y te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, me despido ahora desde ya, saludos, y bueno, termino con la frase. Dale. Al hacer referencia a la posibilidad de crear Por extensión, me refiero a la necesidad de inventar otras formas de hacer las cosas. ¿Es esto una utopía? Tal vez, pero convengamos que una idea o propuesta utópica es siempre un salto hacia adelante cargado de memoria. Puede resultar dificultoso, inaceptado por el status quo, pero no irrealizable. Compartir iniciativas de esta índole con aquellos que están en el terreno donde muchas veces las decisiones y la realidad chocan, es combatir la burocracia y, por lo tanto, la asfixia. María Saleme de Burnichón.